Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. La información cultural nacional e internacional enseguida. En Quito la fantasía tiene un lugar y un tiempo. El Parque Bicentenario del 19 al 29 de noviembre es testigo de la presentación del Cirque du Soleil. Darío Males con la información. Por primera vez en Ecuador, el circo más famoso del mundo, el Cirque du Soleil, estará en la capital. Las funciones serán del 19 al 29 de noviembre, dos semanas en las que se podrá disfrutar de fantasía, arte, malabarismo, magia, danza y teatro. El Circo del Sol es uno de los más reconocidos espectáculos circenses a escala mundial que se presentará en nuestro país con un único show. En la rueda de prensa, el director general Justin Rousseau comenta que la obra que estará en escena será Corteo, que en italiano significa funeral. La obra narra a un payaso que sueña con su funeral. Ahí se encuentra con los amigos, amores y seres queridos, personas que estuvieron presentes en la vida de este payaso triste. Desde su aparición, el Circo del Sol ha evolucionado en sus trabajos, pasando de 20 artistas en su origen a una organización de espectáculos a nivel mundial que trabaja con más de 1000 personas procedentes de diferentes partes del mundo. Con su presentación en Quito, se despedirán de su gira latinoamericana. Wikipedia, la enciclopedia más grande, libre y global del mundo, se alza con el premio Princesa de Asturias en la categoría Cooperación Internacional. Wikipedia, la enciclopedia digital de acceso libre creada en el año 2001 por el estadounidense James Whale, ganó en pasados días el premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional 2015. El jurado encargado de conceder el premio resaltó en el acta que el crecimiento de Wikipedia, que figura entre los 10 sitios más visitados de Internet, ha sido continuo con más de 37 millones de artículos en 288 idiomas, incluidas algunas lenguas indígenas. La Fundación Wikipedia, creada en el 2003 y con sede en San Francisco, Estados Unidos, es la que dirige y gestiona Wikipedia. El jurado valoró el importante ejemplo de cooperación internacional, democrático, abierto y participativo, en el que colaboran desinteresadamente miles de personas de todas las nacionalidades. Esto, añadió, ha logrado poner al alcance de todo el mundo el conocimiento universal de una línea similar a lo que logró el espíritu enciclopedista del siglo XVIII. Wikipedia utiliza la tecnología Wiki, que facilita la edición de contenidos y el almacenamiento del historial de cambios de página. Esta enciclopedia digital cuenta actualmente con más de 25 millones de usuarios registrados, de los que más de 73 mil editores son activos y tiene unos 500 millones de visitantes únicos al mes. Además, las funciones de Wikipedia cuenta con otros portales como Wikicionario, Wikilibros, Wikiversidad, Wikinoticias, Wikiespecies, etc. Por este galardón postularon 24 candidaturas procedentes de Chile, Costa Rica, Cuba, Estados Unidos, Marruecos, México, Nepal, Nueva Zelanda, Portugal y España. Hasta aquí Cortos desde la Casa. Estuvimos con ustedes Darío Males y Laura Ríos Armijos. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.